Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Bienvenidos a Desde el Barro, el programa número 16. Estamos en La Ochava Roma 107.1 y estoy con mis compañeros y compañera acá por arrancar el programa. ¿Cómo andas, Lili? Que sos la única con el micrófono abierto. Te voy a empezar por vos y la mejor. ¡Holi! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Acá andamos. Bien, tranquilas. Hoy mejor, porque bueno, mis semanas estuvieron agitadas, así que ahora en relax y nada, con ganas de compartir el programa de hoy con ustedes. Muy bien. ¿Terminaron tus semanas agitadas, Lili? Creo que sí, supongo que sí. Estamos ahí a la espera, pero bien, bien, bien. Estamos en eso. En la dulce espera. La dulce espera, sí. Sí, después de este parto. Exactamente, está por venir algo. Sí, sí, sí, se sale la vida por ahí. Está bien, está bueno. Me gusta. Bueno, Ari, ya que interveniste, ¿cómo estás? ¿Vos cómo estás? Bien, bien, ponele que bien. En realidad un poco bajón, ¿viste? Esta semana está para atrás. Vos estuviste con la luna en dramático como yo esta semana. Estuve, ¿cómo? Con la luna en dramático como yo esta semana. Pues, después en los temas de la semana vamos a hablar de esto. Hablamos de esto. Vale, vale. Piki, Leandro, perdona, es Leandro. ¿Ya? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Yo sola, en realidad estoy bien, pero estoy un poco ofendido porque hoy yo también tenía el micrófono prendido. Sin embargo, me ninguneaste. No, Piqui, no estaba prendido. Sí, estaba prendido. No empecemos a hacer programa. No te hagas la víctima acá. Claro, una escena de celo en el primer bloque. Claro, por favor. Además, el límite era la mejor. Así que también eso era suficiente. Claro. Eso está muy bien, pero pusiste como argumento algo que no era real. Yo quiero denunciar al público oyente que nos está escuchando en este momento. Eso quedará grabado. Nuestra conductriz le ha mentido. No. Conductriz. Decir que esa palabra no existe porque es tan fea. Totalmente. Serás nombrado como Leandro de a partir de ahora, sabelo. Sí, sí. No, pero no me va a decir Leandro. Quiero decírtelo. Bueno, Magdalena, ¿y qué tenemos hoy en el programa? Mira, para el programa de hoy tenemos. La verdad que cosas muy interesantes. Nada, tenemos en primer lugar invitadas a las Martas, participantes de una organización de fútbol feminista de la ciudad. Después en el espacio literario vamos a estar leyendo un texto de María Teresa Chuno Schutt. Y en nuestro espacio musical vamos a estar entrevistando a Mati Allende. Así que bueno, la verdad que va a ser un programa completito, vamos a estar ahí cada vez mejor. Creo que las propuestas se van superando día a día. y a ver si hoy, que arrancamos a las 6 en punto, el Piqui marcó la puntualidad, hoy arrancamos a las 6 en punto, vamos a ver si hoy logramos no caernos. Sería vamos por eso. Ya sé que podemos. Intentémoslo. Nuestro objetivo. Caminata lunar. Caminata lunar. Caminata lunar. Caminata lunar. Hacia la esquina de la felicidad. Espacio en blanco. Caminata lunar. Caminata lunar. Caminata lunar. Caminata lunar. Caminata lunar. Caminata lunar. Caminata lunar. Caminata lunar.

Continuamos en Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1. Ari, ¿qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando Sonido Lila, la banda de la Ale Caballero Rojas, que bueno, ya vive hace unos años en Buenos Aires, creo. Perdí bastante el rastro, pero dejó esos dos discos ya hace unos años que están muy buenos los dos. Este disco que escuchábamos se llamaba Inocente Receptáculo. Y el tema, la canción, se llama Tentáculo. Haciendo juego con el nombre del disco. Muy bien. No, no digamos cuál es, porque estamos en horario de producción menor, cuál es lo, qué es lo que coincide en ambos nombres. ¿Qué es lo que rima con todo eso? ¿Qué es lo que se tienta? Bueno, recordamos las redes de comunicación si quieren contactarnos. Estamos en Instagram y en Facebook como arroba desde el barro esta fe y en Twitter arroba desde el barrio desde el barro eso. Así que bueno, podemos pasar a nuestra a nuestro segundo momento del programa, que es el de los temas de la semana, ¿no? Exactamente, los temas de la semana. Los temas de la semana. Arranca. ¿Quién quiere arrancar? Me parece que la Maggie. Bueno, sí, quizás arranco yo porque, bueno, es un tema como con otro tinte un poco. Apareció el responsable enviador del arreglo floral. Para quienes no escucharon ese programa, llegó un arreglo floral anónimo hacia esta casa, digamos, que es una casa que contiene dos departamentos, digamos, no un edificio porque no lo es, una construcción que contiene dos departamentos. Estaba destinado para la flaca y siendo que en ese momento estábamos habitando cuatro personas que podríamos haber sido, que nos dijeron alguna vez en nuestra vida la flaca, no sabemos para quién era. Bueno, resulta que vuelven a tocar el timbre hoy, cerca del mediodía, y me dicen como, estoy buscando a alguien que le dicen la flaca. Esto había pasado hace digo, como dos meses, ¿no? Yo no... Un mes y medio. Ahí va un montón. Tiempo de cuarentena, un mes y medio, dos meses, ocho meses, todo más o menos lo mismo, no está muy claro, pero pasó hace mucho. Pasó hace un tiempo ya. Estoy buscando a la flaca, y yo le digo, mirá, no sé, aquí acá nadie le dicen flaca, podría ser cualquiera. Ah, sí, porque le llegó un presente a esa persona. Sí, le llegó, pero no sabemos, nunca supimos para quién era, le decía yo. Y me dijo, no, porque hay otra entrega. Y yo como, qué miedo me da esto. Bueno, le digo, ahí bajo, qué sé yo, bajé. Encima siempre lo atiendo yo, no sé por qué. Dos personas más en esta casa. Bueno, no sé por qué, pero a este programa le viene muy bien que atiendas vos, sabelo. Sí, sí. Y resulta que bajo y abro la puerta y del otro lado de la puerta estaba el arquitecto de la obra de enfrente. Bueno, resulta que el arquitecto había enviado el arreglo floral. Yo creo que él, y entendiendo que la tarjeta decía para la mujer más hermosa del mundo... Quien le abrió la puerta no era quien él estaba esperando que le abra la puerta. Claramente no sabe quién se llama, cómo se llama la mujer más hermosa del mundo y quería enviarle el arreglo floral. Pero según él, el arreglo floral era para todas, porque nos veníamos fumando a la hora en construcción y hoy justo era el último hormigonado, entonces él quería avisar que había sido, que me había enviado el arreglo floral. Wow. Y no solo eso, sino que además... Dijo que él era italiano y que era muy romántico y por eso hacía esos envíos florales. A lo que yo estaba por dos, porque es la forma natural en que mi cuerpo responde hasta estas situaciones muy incómodas. Y lo único que hacía era hacer como, sí, claro, sí. No sabía qué mierda responderle a esta persona. Claro. Así que bueno, nada, develado el misterio de la persona que enviaba el arreglo floral. Vamos a poder dormir mucho más tranquilo a partir de este momento. No. No sabemos, nosotros ahora que sabemos si... ¿Tenía tonada italiana? No sé, en un momento cuando me dijo que era italiano después empecé a escuchar cosas, pero bueno, viste, todo si está muy cuestionado no vale casi. Claro. Así que no estoy segura. Muy fuerte. Bueno, ¿querés seguir vos, Piqui, o querés seguir yo? ¿Vos, Lili? Me meto acá porque... No, claro, me meto acá porque como que me acordé de algo y bueno, va más o menos en este tono medio extraño, bizarro. Resulta que hoy abro el Facebook y viste que ahora como que se organiza en la compu, se ve como si fuese del celu. Algo así, como que se actualizó. Ajá. Así, ¿viste? Bueno, y en una parte te muestran las publicidades, dice publicidades, tal cosa. No sé por qué, me apareció una página que dice catolicosolteros.com, como que... Y como que fue muy fuerte, no sé, ¿no? Yo no entendí mucho el mensaje, no sé por qué llegó eso a mí. Te sentiste interpelada. Me sentí muy extraña, como que no, ni por un lado ni por el otro, me encerraba. Y bueno, no sé, también por ese lado bizarro de pareja, de los romanticismos, no sé qué, y encima católicos, solteros, que tienen una página, parece. Esto es muy extraño. Bueno, ¿le diste me gusta a la página? ¡No! ¡Por favor! ¡Lo cerré inmediatamente! ¡Miedo, miedo! ¡Que se vaya, que se vaya! No, no, no me gustó para nada. ¿Cómo andás llegada a esa conclusión vos? Bizarreadas del tema. Sí, sí, sí. Bueno, los temas de las chicas eran claramente mucho más divertidos, claro, que los temas de los chicos, me parece. Voy a admitirlo. Sí, voy a admitirlo. No sé quién arranca, Piki. Bueno, arranco yo, si te parece. Básicamente, mi tema de la semana es, bueno, la aparición del cuerpo de Facundo Castro, que venía desaparecido desde abril, al mes más o menos de que empezó la cuarentena, y bueno, ahora apareció en, no sé, al costado de un río. Hay algunas similitudes con el caso de Teo Maldonado. De Maldonado, en ese sentido. Y bueno, una vez más, en este caso también da toda la impresión que fue la policía bonaerense y que se, no sé, que una vez más se mostró, no sé, todo un sistema de impunidad institucional. Y que viene, te diría, de la década del 70 con, no sé, determinadas prácticas y esas cosas, desaparecer personas y después a partir de ahí activar un sistema de complicidades y de impunidad que, bueno, bueno, eso, ese es mi tema y bueno, y un montón de reflexiones que se podrían decir, pero bueno, también. Sí, un tema muy complicado porque, bueno, el responsable de la policía bonaerense es Bernie. Uh-huh. Claro, y sí. Bueno, Bernie sigue ahí, sigue saliendo a la luz y todo, o sea, cuando fue lo de Maldonado se la criticaba mucho a Patricia Bullrich por todas, con razón obviamente, ¿no? Ni se me ocurriría defenderla a Patricia Bullrich, lo último. Ahora me da la impresión de que por ahí hay una campaña menos fuerte en contra de Bernie y en contra de Kicillof como responsable de haberlo puesto a Bernie ahí. Y bueno, él es claramente responsable de todo lo que pasó. O sea, no hay muchas pistas de que la policía bonaerense estuvo directamente implicada en esta situación, de que se desapareció el cuerpo. No hay solo una idea con esto. La última vez que se lo vio estaba en poder de la policía bonaerense. Y bueno, aparecieron muchas más pistas. A pesar de todo esto, Bernie sigue ahí, sigue publicando cuestiones como diciendo que el derecho a la vida primero y después, no me acuerdo qué más, pero el derecho a la propiedad privada son cuestiones que no se pueden... bueno, a es raíz bastante de las tomas. Fuerte. A raíz de las tomas de tierra que se están dando en Buenos Aires también. Bueno, toda una situación muy complicada la que se está viviendo. Bueno, desde acá, por lo menos yo desde mi lugar, quiero poner en cuestión esto, que hay que pedir la renuncia de Bernie, claramente, hay que pedir la renuncia de Bernie y Kicillof se tiene que hacer responsable de alguna forma también de esto que pasó. Totalmente. Y bueno, mi tema, después de este cierre, mi tema no es mucho más feliz que este, sí es mucho más feliz que este, vamos a ser sinceros, es mucho más feliz que este. Pero es que estoy notando que está habiendo como un clima de mucha más depresión a partir de este momento de este momento que se está dando con respecto a la cuarentena. Noté en mucha gente que está viendo cierta tendencia a pensar que ya pasó muchísimo tiempo, que la situación no mejora, que solo empeora, que no se sabe cuándo va a terminar, que ya estamos todos cansados de estar encerrados, algo que para mí debe influir también este clima, esta semana oscura, fea, lluviosa, fría, que debe influir bastante, pero bueno, pasaron ya casi, no sé, casi 6 meses de que arrancó esta cuarentena, la situación no parece mejorar, sino ahora en los últimos días todo lo contrario, está empeorando claramente, por eso... aparentemente se podría retroceder de fase acá en la provincia de Santa Fe. Y bueno, noté en mucha gente esto, cierta tendencia a deprimirse. Con muchas amigas que hablé, me llamó la atención que se estaba dando esta situación, que era bastante común entre todos ellos. Me llamó la atención que pasara así todo tan... normalmente, tan para todos, algo similar. Sí, igual. Y a esto que decís, también sumo la inquietud sobre qué hacer, digamos, como que hay mucha... mucho cuestionamiento en relación, bueno, a los casos están subiendo, por lo menos en Santa Fe, o la situación sigue igual y peor en otras provincias, y qué hacemos a partir de esto, digamos, porque yo salgo a la calle y veo que hay un montón de gente en la calle, pero después vemos que los sistemas de salud están desbordados y que el personal médico no va más, y como así una serie de situaciones que los bares están abiertos, pero al mismo tiempo entendés que no pueden cerrar porque hay una situación económica que hace que no puedan cerrar. Y así es como toda una situación donde creo que, bueno, no sé, esta es la primera vez que todos, al menos nosotros, vivimos una situación así y que la incertidumbre es total. Es extrañísimo esto que está pasando y no sabes para qué, yo por lo menos no sé para qué lado ir, digamos, si dejar salir, si quedarme encerrada, si empezar a salir, pero con más cuidado, o sea, cuáles son las respuestas. No hay respuestas tampoco por parte de unos espacios de mayor autoridad, digamos. Estamos, desde que empezó la cuarentena, estamos todo el tiempo viendo qué nos dicen. Y entiendo que nadie sabe nada. Sí, también lo que pasa es que llegó ahora a Santa Fe, realmente. Hasta hace poco era más prevención. Para que no llegue, ahora llegó. Y eso también da un tinte nuevo a la situación en la ciudad de Santa Fe hace un par de meses, hasta hace un par de semanas. Antes era Buenos Aires y hasta acá hasta festejábamos en algún punto de los tiros salían para otro lado. Bueno, y llegó acá y bueno, sí, me parece que estamos sufriendo la depresión que sufrieron otras ciudades hace bastante tiempo. Y sí, pero con la suma de que la estamos sufriendo después de 6 meses de estar en esta situación. Sí, claro. Bueno, eso depende, como que hay gente que también desde el principio está mal, eso como que puede ir variando. El tema es como también aprender a convivir con esto de la incertidumbre, porque también siempre como que necesitamos saber todo y es como una situación de ansiedad que eso es como que algo a trabajar, digamos, porque esta situación lo que trae es eso, es mucha incertidumbre. Y siempre esperando como desde afuera que a ver qué nos dicen para hacer. Pero bueno, es como una cosa más de tratar de charlarlo y crear algunos lazos que nos tranquilicen un poco. Más allá de lo que nos puedan decir desde, no sé, desde el gobierno, lo que nos parezca. Porque bueno, es así, digamos. No es que nadie tiene la verdad absoluta. Se va creando lugares donde se pueden convivir. Digamos. Totalmente, yo creo que igual es como que toda esta, la incertidumbre, que yo creo que es válida y que puede pasar, se convierte como en una bola con la paranoia y la culpa, claro, que se ha generado desde los espacios mediáticos y en relación a esta situación del COVID. Es impresionante como yo me sorprendía pensando en algún momento que estaba enferma, que podía llegar a tener COVID, la culpa que me generaba pensar que podría haber contagiado a una cierta cantidad de personas. Pero culpa, cuando digo, bueno, uno se enferma y sí, está bien, puedes ser responsable con tu enfermedad, pero no lo hiciste a propósito, no fuiste a contagiar a alguien de COVID porque nada, se cantó que son una mala persona, ¿entendés? Entonces es como, bueno, toda esa paranoia y esa culpa que se genera también se ponen en juego a la hora de pensar en incertidumbre, porque vos decís, bueno, pero si salgo de mi casa puedo contagiar a alguien de COVID y soy una mierda, o si me quedo en mi casa no tengo ganas porque ya hace 3 meses que estoy encerrada. Entonces como que es difícil como sostener esa incertidumbre con las otras situaciones que se generan de la mano, digamos. Sí, totalmente, es como que tratar de buscar espacios o lugares donde no sea todo tan extremo, porque por ahí es todo, ay no, todo drama, viste, como que, y bueno, no, bajar un poco, no es ni que nos vamos a morir todos, ni que si no salimos no nos contagiamos, es como buscar lugares que no sean tan extremos quizás. Totalmente. Sí, a mí me parece que es un poco extrema la situación, yo no estoy de acuerdo que no sea extrema, en este momento es extrema la situación, para mí, digamos, hay un montón de cuestiones no sé, sin ir más lejos, las notas que salieron tanto de la UBA como de las médicas y médicos, están mostrando como una situación extrema, a lo cual hay que tener algún tipo de responsabilidad. No sé, a mí por ahí Sí, son lecturas. Sí, sí, en son realidad, lecturas. Extremo, yo quiero decir como que no nos vamos a morir todos y quizás si lo agarramos al virus, no sé, depende de cada persona si será grave o no. El tema es cómo se maneja toda la comunicación, que es un poco lo que decía Maggie, ¿viste? Como que cómo se presenta todo esto para todos. Claro, también. Es eso, es como una situación compleja, digamos, te generan culpa por salir. Es una situación compleja y nueva. Claro, al mismo tiempo tenés un bar abierto y vos, como ser social, tenés ganas de salir, pero igual digo, te podés hacer responsable o no. Pero eso en un caso de una persona que hace lo que se le encanta, digamos, pero más allá de eso, hay personas que tienen que salir a trabajar, digamos, y que no pueden resignar ese espacio porque no les queda otra. Entonces, no, y aparte ponele, cerraron algunas ferias hace un par de semanas, pero otros lugares, es como vos decís, que siguen abiertos. ¿Y cómo es esa lógica, digamos? No se entiende, digamos, como que por ahí es medio arbitrario algunas decisiones, por eso tampoco se entiende y genera más confusión, genera más incertidumbre, digamos, es esto. Pero, sí, eso también lleva la cantidad de tiempo que estamos en este contexto. Claro, ya cansa, es un momento que cansa, es verdad eso. No puedes tomar las mismas medidas que tomaste hace 6 meses atrás. Claro, sí. Que no te gusta el reggae, que no te gusta el reggae. Me dices, sentado al río, el agua refleja tu cara que siente tristeza de verte vacío. Te digo, reggae music tiene mucho para dar. Te digo que escuchas rhythm, lyrics and style. Se suma la tormenta y la noche te despierta. Vibras y descubres en un mundo espiritual. Me dices, y sin sentido, Rechaza la naturaleza que estás destruyendo al lado mío. Que no te gusta el reggae. Que no te gusta el reggae. Que no te gusta el reggae. Que no te gusta el reggae. Me dices y yo decido enseñarte que tiene mensajes incontaminantes para tus oídos. Seguimos en Desde el Barro por Radio Chava Roma. Lili, ¿qué estábamos escuchando? Ahora sí. Ahí estábamos escuchando Butumbaba con su tema Sin Contaminantes. Un tema limpio. Hacía mucho que no lo escuchaba. Sí, gran disco. Yo también hace mucho, una gran banda. También quedó ahí. La extrañábamos. Sí. Como casi todas las bandas que escuchamos acá, porque es verdad, te estamos escuchar, trayendo mucho del pasado. Mucho nostalgia. Estamos reviviendo acá. Ahí se comunicó Flor para decir que era un alto tema también, ella de acuerdo con lo que estás diciendo, y que se cagó de risa con los temas de las chicas. Seguro que no con los de los chicos. Porque fueron un bajón. Vamos a sí, bastante poco gracioso los chicos, mirá. Sí, la verdad que sí. ¿Vamos rápido con la cartelera? Vamos rápido con la cartelera. Parece, a ver, esperen que busco la cartelera que la tengo acá, porque van a estrenar una obra de teatro inspirada en Edipo Rey, de Sófocles, y que fue creada íntegramente en tiempo de pandemia. No Edipo Rey, no Sófocles, sino Edipo Apestado, que está basada en Edipo Rey. La van a presentar el jueves 3, el 10 y el 17 de septiembre. Actúan Florencia Ordiz, Cintia Bertolino, Franco Bongiovanni y Gustavo Bedertz, con dirección de Mariano Dufour. Lo van a encontrar transmitiendo en vivo, porque es una obra de teatro, pero en tiempos de pandemia las obras de teatro se transmiten en vivo por algún medio, en este caso por YouTube. Si buscan Edipo Apestado, van a poder el jueves 3, el 10 y el 17 de septiembre ver esta obra, y van a poder realizar una contribución voluntaria a través de Mercado Pago, que van a poder, bueno, van a poder encontrar el link cuando si es que ven la obra. Jueves 3, 10 y 17 de septiembre, entonces, Edipo Apestado, una obra íntegramente creada en tiempos de pandemia. Muy bien, y por otro lado, el MAC UNL, Museo de Arte Contemporáneo de la UNL, presenta MOCOIT, que esto lo voy a decir mal porque seguramente es una palabra MOCOIT, Ciencia, Arte y Tecnología. Es un dispositivo lúdico digital para pensar la lengua y la cultura MOCOIT en el contexto escolar. Está desarrollado por el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, la Facultad de Humanidades y Ciencias y la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Y desde el jueves 3, es decir, hoy, y durante el mes de septiembre, van a ir compartiendo en diferentes entregas todo lo referente a los fundamentos, el proceso de creación y cómo la lingüística, la informática y el arte se enlazaron entre sí para darle vida. Así que, bueno, una propuesta súper interesante, también gestada para y desde la pandemia. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el Barrio.

un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Bueno, gente, nos fuimos. Se nos va el programa. Nos fuimos, se nos fue el programa. Así como si nada. Me pareció re rápido. Sí, pasó. ¿La pasaron bien? Super. La pasamos bien. Como bien, siempre. Sí. Bueno, nos vemos entonces hasta el próximo programa, el jueves que viene, 6 de la tarde hasta las 8, desde el barro. Y van a poder encontrar la grabación del programa, si tienen suerte, en las redes. Arroba desde el barro hasta Instagram, Facebook, desde el barro, SF, Twitter. Les esperamos. Un besito. Hasta el jueves. Adiós.